vecino ahí. ¿Acá había casa? No, no, ahí se va a construir, ahí está. Hicimos la, primero hicimos la, la cabañita esta para... Este, y después sí, comenzar acá si Dios quiere, acá este, ahí sí, si Dios quiere. Este, pensamos construir nuestra casa acá, de material, y ahí en esa parte, la, una piscina ahí, de material también, si Dios quiere. Ese es el proyecto que tenemos. ¿Cómo eligió este sitio para vivir, para fin de semana? Y siempre me encantó, ¿no? Siempre me encantó la, el campo, ¿no? La campaña siempre me encantó. Y bueno, y surgió la posibilidad de, del negocio, ¿no? Buscamos, buscamos, sí. Y ahí estamos, va a ser, 4 años va a ser que estamos acá. Me encanta el campo, a mi mujer también le encantan los animales. Chiquito yo, tenemos caballos, tenemos las ovejitas, tenemos la lechera, que la lechera la tengo en otro campo grande. Gallinas, nos encantan los animales. Y el silencio en la zona acá, es hermosura, ¿no? Los vecinos, muy buena gente. Muy buena gente, todos acá. Nos vamos, la, bueno, la cabañita queda sola y no pasa nada, ¿no? Con todo, bueno... Nunca pasó nada de que estamos acá, ¿no? Y la vecindad, bueno. Muy, muy buena la gente. Muy buena, muy buena gente. Entonces, ¿tiene alguien que le atienda a los animales mientras no está? Sí, este, pero yo vengo como cerca, ¿no? De la ciudad estamos a 16 kilómetros. Y entonces tengo el auto, tengo las motos ahí. Y siempre estoy para allá y para acá. Este, mañana tengo libre, trabajo en hora de oficina, entonces mañana me vengo para acá. Y sí, los sábados, como ahora en carnaval, que tenemos 5 días, este, 4 días, 5 días prácticamente, 4. Este, entonces nos venimos para acá, pasamos ahí limpiando, nos entretenemos con los animales, ¿no? Y acá con tiene, el paisaje. ¿Tiene luz aquí? Luz y agua, sí. Acá tenemos luz y agua, agua de Ose, ¿no? El agua llega hasta, la, hasta los vecinos, acá llega el agua de Ose. Y después, para arriba la gente tiene que... suministrarse con pozos semisurgentes, ¿no? ¿Hay muchos pozos? Sí, cómo no, hay unos cuantos. Acá el vecino nomás tiene dos. Tenía uno y medio se estragó y tuvo que parar la limpieza. Entonces volvió a hacer otro porque le salía casi el mismo precio la, de limpiarle el pozo eso, semisurgente, que hacer otro. Y después ahí para los vecinos, para arriba todos tienen pozos, ¿eh? Todos son pozos semisurgentes, ¿no? Con bombas, bombas eléctricas. ¿Y tienen para los animales y tienen algún bebedero? Claro, tengo bebedero allí, que hice a, como dice, a puño, ¿no? Tengo ahí donde está el, usted ve el espinillo verde que está ahí, allí, es uh-huh. Enseguida, arbolito, ahí tengo uno. Después tengo ahí atrás del, donde están las hojas, allí tengo también otro, el piquete. Entonces hice. Y hay vertientes ahí que se mantienen, ¿no? Ahora cuando, ahora, este, hace unos 2 meses atrás estuvo seco, como no llovía, pero igual tenía, le daba con bateas agua ellos.